11:52 y en este panorama de día martes vos sabés que tenemos una parada necesaria y también obligatoria, que es nuestro momento de columna, en el que alguien se suma a la mesa. Los martes le toca a Francisco Pancho Mondino, y aquí ha llegado, lo ha traído, o no sé quién trajo al sol, el sol a Pancho o Pancho trajo el sol. Bienvenido, Panchito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Negrito? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Por ahora la autoestima no me da como para contar que yo soy el que trae el sol. No, no te da por ahí. Bueno, pero ¿el auto carga? ¿Cuánto carga el auto? Y bueno, podemos arrimar algo. Muy bien, bueno, estamos en las cosas del contar, en nuestro espacio de los martes, para llevar la cabeza hacia los cuentos, las narraciones, las literaturas, los que te cuentan una historia, los que han decidido cronicar alguna época a partir de cierta estructura literaria que se ha quedado para los tiempos. Y la cuestión es enterarnos qué ha pensado Pancho para hoy. Bueno, como hasta ahora nadie me convocó para sumarme a ningún frente electoral, bien, tuve bien. Tiempo para, bien. Para sí. Pensar. Perfecto. Y bueno, se me ocurrió que quiero contar un cuento. Ajá. Que por algunos motivos ha trascendido el ámbito de los cuentos. Sí. Y que tiene una estructura muy clásica de cuento, pero con alguna sorpresita al final. Me encantó la propuesta. Y es un cuento que empieza con el había una vez. No puede empezar mejor. Ya te cambié la cortina, así que cuando quieras. Había una vez un rey que tenía una muy particular idea respecto de cómo administrar la justicia. Y además tenía una hija, la princesa, que era la luz de sus ojos. Y ocurre que esta princesa tenía además una amiga muy íntima a la que le contaba todos sus secretos. Y tenía un secreto que se las traía porque y estaba viviendo una aventura amorosa con el muchachito encargado de cuidar a los chanchos. Ajá. Por supuesto que, bueno, al muchachito no le daba el piné para pensar en casarse con la princesa. Pero la historia era una historia apasionada. Y por supuesto, ultra secreta. La única que lo sabía era la íntima amiga de la princesa. Pero ocurre que en los reinos, como afuera de los reinos y de los palacios, todo se termina sabiendo. Y cierto día, esta historia llegó a oídas del rey. Entonces el rey decidió que al día siguiente de haberse enterado, a la mañana bien tempranito, cómo corrían esas cosas, iban a colgar al muchacho en la plaza pública para terminar con el problema. Bueno, cuando la princesa se entera, va a ver a su padre y le pide, le ruega, le suplica, llora, se arrodilla, para que haga cualquier cosa menos ahorcarlo. El rey, bueno, que no era la primera vez que la veía a la princesa en esta situación, decide que, bueno, que le va a dar una oportunidad, que en realidad lo que va a hacer, ajá, es no juzgar él, sino dejar la situación librada al juicio de Dios. ¿Y cómo va a hacer esto? Bueno, en la misma plaza pública donde lo iban a colgar al muchachito, que era como una especie de plaza de toros, sí, que tenía muchas puertas desde donde se ingresaba a la arena, claro, él iba a habilitar dos puertas. En una de ellas iba a ver un tigre hambriento. En la otra, una dama, una muchacha, una doncella del pueblo, que en caso de que el muchacho eligiera esa puerta, se iba a casar con él y se iban a vivir, ir a vivir con un futuro asegurado a un reino lejano. El muchacho se iba a parar en el medio de la plaza e iba a elegir una de las dos puertas. Ajá. O la dama o el tigre. Un origen, así una precuela de los programas de televisión, ¿no? De las puertas misteriosas. Las puertas misteriosas. Elija. Todo tiene un... Para la princesa, todo mal de las dos formas. Todo tiene un antecedente. La princesa, cuando se enteró de esto, se enteró de esto. Entonces dijo, bueno, está bien, porque ella se creía con la suficiente capacidad como para maniobrar... Intervenir acá. ...en las intrigas palaciegas y conseguir que, bueno, lo más importante era que él se salvara. Claro. Después veíamos. Ahora, al día siguiente, de lo que se entera la princesa es que la muchacha elegida por el rey para que se case con él es... su mejor amiga, aquella que conocía el secreto. Y aquí podemos hacer un paréntesis interesante. ¿Qué le pasa a la princesa? Le pasa que descubre que no está tan segura de preferir que el muchacho se salve. Sí, la salvación implica que se vaya a vivir con su mejor amiga a un reino lejano. Le entró la duda, el virus de la duda. Le entró la duda y, por otro lado, esto de descubrir un costado muy oscuro. Claro, está dispuesta a que se lo morfen al tipo. No sabe, es que no sabe. Lo que sí sabe es que en el momento que tenga que elegir, donde, porque por supuesto, para esta ceremonia está convocado todo el pueblo y esta va a ser una... ceremonia donde va a estar el rey, va a estar la princesa, va a aparecer el condenado o no, y ella en ese momento va a tener la chance de hacerle una señal, claro, un gesto, algo que entre los amantes furtivos siempre saben que es algo imperceptible que solo el otro va a captar, uh-huh, y que le va a permitir decir, bueno, el muchacho que también se entera de cómo va a ser la ceremonia, claro, también empieza a dudar. Bueno, mucho para dudar no tiene, que se le va la vida en esto, ¿no? Claro, pero la señal, el gesto que ella vaya a hacerle. No confundirse. Pero empieza a dudar sobre si ella realmente le va, si va a mandar lo va a salvar. Entonces llega el día de la ceremonia, tal como está planeado. Aparece el rey, aparece la princesa en su palco real. El público, digamos que frente a una situación como esta, es a cancha llena, porque... Pochoclo en mano. Claro. Y aparece el condenado. Y aquí, aquí lamentablemente tengo que dar dos noticias, una buena y una mala. A ver. La noticia mala es que en realidad quien nos ha contado esta historia no nos devela el final. La noticia buena es que cada uno podemos inventar el final que nos guste. Ahí está. Entonces, evaluemos las chances. Uh-huh. Ella decide salvarlo, a pesar de todo. Él interpreta correctamente la seña y se salva. Se va con la amiga a vivir a otro terruño. Exactamente. Pero puede ser que ella, a pesar de que decide salvarlo, él, como vale, dudaba, elige la otra. Y se lo come el tigre. Sí. No vale la opción de... cuando sale el tigre, se hacen amigos con el tigre y matan al rey. No, eso no existe. No, estaba hambriento el tigre. Era un invierno en un lugar como el nuestro. Esa chance eliminémosla. O sea que tenemos las dos posibilidades de o el dato correcto y la salvación y digamos ofrecerle que esté con su ayudarlo a que conserve su vida aunque se vaya con la amiga a otro lado. O que eso sería verdaderamente un acto de amor sería. Claro, acto de amor. Si empezamos a pensar son muchas más, son porque mil. Si ella decide que se lo coma el tigre, sí. Bueno, si él interpreta correctamente y confía, si confía se lo come el tigre. Si confía se come el tigre. Pero en este caso la duda puede salvarlo. Exacto. Bueno, cuatro, por ahora tenemos cuatro. Por ahora tenemos cuatro. También puede pasar que ella finalmente, como no puede resolver su duda, decide, como dice el rey, dejarlo librado a la decisión de Dios, que sería, bueno, elegido. Hacete cargo. No le hace ninguna seña y que Dios te ayude. Ahí tendríamos otras dos opciones más porque... Que aún sabiendo decide no pasar el... No, claro, sí, él tiene que elegir él, se tiene que jugar. Y bueno. Ahora la amiga la pusieron en una situación muy incómoda también. Bueno, la amiga, digamos que en realidad sabemos poco. Creo que en algún momento la princesa debe haber percibido que a la amiga no le caía tan mal este muchacho. Pero eso también, algún dato que tendría el rey, no. No. Solo hizo para molestar el rey toda esta situación. Claro. El rey, bueno, del rey podemos pensar lo que queremos. Tiene algún costado perverso para decidir esta historia de esta manera. Lo que sí podemos no saber, porque no es algo que nos cuenta el narrador, pero sí podemos pensar que de un día para otro esta princesa se encuentra odiando a su padre por el lugar en el que la puso, sí. Y de alguna manera descubriendo estos costados tan oscuros de poder desearle a alguien la muerte en vez de que se vaya con otro, con otra. ¿Qué pasa con el narrador, pienso yo, que construye este llamado de atención y esta decisión de venir a acercarte, te voy a contar algo, pero a la vez se toma ese ejercicio que para algunos será te tiraste a chanta y en otro será me dejaste un ejercicio más, además del de la atención y el de abrir la cabeza a que yo pueda seguir jugando con la trama? Nos pasa con las pelis, nos pasa con los cuentos. Sí, a lo mejor uno puede pensar que de alguna manera se relaciona con esto que llamamos finales abiertos. Que en alguna medida en el cine también a veces aparece esta cosa que uno dice, bueno, un final que se abre a un montón de otros principios, ¿no? Y que a veces tal vez no tiene mucho truco literario, sino más bien la decisión de quien escribe o quien cuenta de contar un pedazo de la historia. Entonces que solo la omisión deja librada la imaginación hacia miles de múltiples caminos. Claro, y sería esto de que la historia, el conflicto, tiene tantas aristas interesantes que hacen que en realidad el final a lo mejor sea lo de menos. Es nuestra curiosidad la que nos lleva a querer saber. Uh-huh. ¿Cómo terminó? Lo único que nos queda por saber es cuál de las dos opciones. Claro. Nos queda claro que con cualquiera de las dos opciones acá hay una familia real destruida. Tal cual. Se modifica, o sea, no es una cuestión de contar solo una escena en una paleta del costumbrismo o de contar una época o una historia, una escena nomás que con eso nos quede pintada la situación. Sino que acá, bueno, justamente nos está faltando el pedazo de la resolución. Y se había elevado altísimamente el grado de intención y de saber, ¿no? De la voracidad por saber. Claro. Bueno, pero eso es lo que le pasa al... El problema es que se lo tiramos al lector. Claro, otro que estaba estresado dice, bueno, menos mal que no me entero cómo terminó. No, claro. Lo que pasa es que es difícil también, puesto en el lugar de elegir, ¿no? ¿Qué elijo? Ah. O, ¿Cómo me hubiera gustado que termine? Bueno, ahí queda liberado para dedicarse. Hoy mientras lava los platos, alguno va a decir, que se lo coma el tío. Que se lo coma. Bueno, acá nos aparecen las cuestiones. De alguna manera, el rebote nos trae al presente con las cuestiones de género también. Por supuesto. Y con estos conflictos de... bueno, ¿qué pasa con estas cuestiones pasionales que hacen que nosotros nos apropiemos del otro? El otro es una propiedad, y cuando lo tenemos, cuando preferimos que se muera antes de perderlo. Esta es una cuestión que, por ser clásica y universal, también opera en el presente. ¿Cómo? Claro, pero por supuesto. Y hablando de pasiones, te trajiste justamente el tema pasional de Baglietto, y en este caso acompañado por Vitale, con claro, el dúo maestro. Un tango clásico, interpretado por muchos tangueros clásicos, pero en este caso... En la interpretación del Rosarino. Donde me parece que de alguna manera, bueno... Esta cuestión de lo que implica una pasión y a dónde nos puede llevar está planteada. Gracias, Pancho. Te esperamos el martes que viene. Gracias a vos, Negrito. Dale. Ha pasado. Abrazo. Francisco Pancho Mondino. Finales abiertos. Y ahora lo prometido. Baglietto, Vitale y pasional. Desmayar. Sin embargo, me atormento, porque la sangre te lleva, y en cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Quiero siempre así. Estás clavada en mí como un puñal en la carne.